Epígrafe de William Butler Yeats que dice: All the Olympians I sing never now again. A veces me gusta pensar que puedo pararme una vez más frente a mi vieja casa. Sí, acá está la inmensa puerta verde. Nunca estaba con llave y se abría empujándola un poco. Tal cual, se abrió. Ahora camino por el largo pasillo mientras me siguen, haciendo equilibrio por el muro los gatos de nuestros vecinos. La segunda puerta es de metal y detrás de ella se abre el patio, las macetas con sus plantas y las altas piezas donde se distribuían el comedor y los dormitorios. Sentada a la mesa, mi familia intacta me espera para comer. Mientras charlan y se sirven los platos, es obvio que decidieron pasar por alto que ya tengo 40 años y que desentono con estas ropas infantiles. Yo tampoco les digo que sé cómo van a terminar algunos de ellos. ¿Para qué envenenar el almuerzo? Después, se desperdigan a la manchanta haciendo las piezas del fondo. Inquieto, como siempre, a grandes zancadas, mi papá atraviesa el patio. Tiene una gorra hecha con papel de diario. ¿Cómo me pude olvidar de eso? Salgo a la calle, la remera de Barlow me pica en el cuello y los jeans con remiendos en las rodillas se sienten estrechos. Ahí, esperándome, brillosos bajo el sol primaveral, están mis amigos. Cuando me ven, abren el círculo de su corazón para que me pueda sumar. Sí, son ellos. Bien protegidos en las bajas temperaturas del inconsciente, están exactamente como los dejé. Sobre la vereda de los 70 ríen los olímpicos de Boedo. Algo que no se volvió a ver. Algo que no se volvió a ver. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entró como hasta un olor a Boedo directamente. O me pareció a mí, María Sol Riscosa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, sí, se huele, es poesía que se huele, la de Fabián, de una. ¿Quién es este Fabián Casas? Nos vas a contar seguramente, nos vas a hablar de que lo podemos encontrar, está como encerrado vivo en un libro o en varios, pero además, ¿qué es esto que escuchamos, Sol? Los Olímpicos. Los Olímpicos es un poema de Fabián Casas que fue publicado en su libro Familias, La Vuelta del Salmón, que es como una antología de un poco de todo lo que escribe Fabián, que es poesía, teatro, ensayo, columna. Fabián nació, vivió en Boedo, como ese poema lo pinta, nació en el 65, y escribe esto, la poesía, además de ensayo, novela y teatro últimamente también. Entonces, por ahí por eso también es una poesía así como de espacios, ¿no? Como el teatro, va pintando la escena, ¿no? Me parece que tiene un poco de eso. ¿Urbana? Urbana, sí, urbana, pero escuchaba el otro día una entrevista con él y él decía como que la literatura no, él no llegaba a la literatura, que la literatura se iba llegando a él, entonces que escribe muy desordenadamente, que a medida que va llegando la poesía o lo que tiene que escribir, se sienta y lo escribe, ¿no? Es como uno de esos poetas que van pintando el espacio. Y como tiene esta característica que a mí particularmente me gusta, de quienes escriben un poco de todo, el híbrido del teatro con la poesía a mí me seduce bastante y se nota en esos textos donde aparece la escena. Y creo que esa es una de las características de lo que él narra, y un poco de la forma caótica en la que escribe. Lo traje a propósito de unos textos que les quiero compartir de él. Traje este como para introducirles al poeta, contarles quién es Fabián, pero porque también cuenta un poco de los mismos personajes que aparecen en un poemario que les quería compartir hoy, que se llama Envíame tus poemas y te enviaré los míos, que es un poemario, uno de los últimos que él escribió en contexto pandémico y mientras cuidaba a su padre que se estaba por morir junto con sus hermanos. Él cuenta que se habían hecho un grupo de WhatsApp para poder organizarse en el cuidado de su padre, de 90 años, que estaba enfermo y ahí en medio de la pandemia también, ¿no? Él alejado de sus hijos también, dedicado al cuidado de su padre, y en ese grupo de WhatsApp él iba compartiendo sus textos, como... Ese es un poco su forma de estar en literatura, su forma su estado de poesía, por traer la frase. Entonces, lo pintaba un poco, ¿no?, este poema introductorio, pero los poemas que les voy a compartir son de este poemario específicamente. Poemas que le iba, como les decía, les iba compartiendo a sus hermanos primero, y en otro grupo, es muy gracioso como él lo cuenta, tenía dos grupos de WhatsApp específicamente en ese tiempo, para no saturarse. Uno era con sus hermanos para cuidar a su papá, y otro era con amigos, a quienes también le compartía como en forma de notas estos poemas que después editó, y como lo bardeaban, le decían que eran muy malos, él empezó a, se puso seudónimos para compartirle los poemas, y terminó siendo este poemario que editó Caleta Olivia el año pasado, o a principios de este año, perdón, pero que fueron escritos también durante el 2020. Qué bueno, qué buen relato, Sol, ¿sabes de qué? De cómo, para que la persona que nos escucha se dé cuenta de cómo la tiene que pelear, como cualquier hijo de vecino, alguien que se dedica a escribir, ¿no? Que se dedica a escribir, tal cual. Ajá, ajá. Sí, a mí me gustan esas historias, me gustan las biografías de quienes escriben, porque desacralizan un poco esto de la poesía, el poeta, sobre todo quienes se quieren contar su historia con esa intención, ¿no? Específicamente para hacer saber que no son iluminados ni iluminadas, que a quienes les baja la inspiración, sino que esto, como vos decís, es la lucha de quien es que, como sale a laburar a cualquier otro trabajo, de quien se tiene que sentar a escribir y escribir algo que a otras personas les guste, ¿no?, y les impacte. Tal y cual. Al mismo tiempo que no les importe absolutamente nada la opinión del otro, ¿no? Es como un... Y ahí además lo de este señor de la poesía, de lo de Fabián Casas, digamos, también nos muestra la cocina, la cruda realidad de cómo te bardean las personas que te quieren, o de qué pantanoso puede llegar a ser poder de estar parado sobre una alfombra que dice autor. Exacto, sí, y también como de dónde viene la poesía, ¿no? La casi poesía viene de eso. Casi viene tortuoso. De un estar, claro, sí. Viene de un estar 50 días alejado de tus hijos, de tus hijas, para cuidar a tu padre que está por morir, y bueno, como podés, vas viviendo ese momento y compartiendo estos relatos que después son poesía. Él dice también en la entrevista, la poesía no está, la poesía se la reconoce, quiero decir, es como algo que está por ahí y uno lo agarra como bastón, ¿no? Y acá se lo ve, digamos, no es metafórico, es literal. Tal cual. Lo muestra un poco. Como un bastón, mirá qué buena imagen. Sol, qué bueno que volvió Estado de Poesía, viste que de vez en cuando tenemos una semana... Los lunes, pero está bueno, genera el deseo. Tal cual, eso tal está cual. Bueno. Che, bueno, sigamos. Si te parece, les comparto tres poemas de este poemario, de Envíame tus poemas y te enviaré los míos. Sí, sí, por favor. Y después charlamos. El gato. Mientras atravesaba el pasillo del PH donde vive mi viejo, un gatito colombiano saltó por encima mío, de muro a muro, con una maestría impecable. Solo vi la sombra a mis pies y me detuve para no pisarlo. Los diplomáticos dicen que para que un acuerdo perdure, ambas partes deben quedar insatisfechas. Yo lo estoy. ¿Vos? Eras la chica que se iba a España y bajábamos en silencio en el ascensor. Me impactó tu cuello largo, modiglianesco, ese rasgo que heredarían tus hijos. Lo bajo y lo alto se cruzan en el microscopio de Benjamín antes de pegarse un tiro. Nuestro matrimonio fue una lucha de clases. Método. Hay un método para aprender inglés. Consiste en ponerle las clases grabadas en voz alta mientras dormís. Yo me acerco a mi padre que duerme y le digo, dale, ya está, te pasaste de la raya. Tenés que morirte para que aprenda los signos de puntuación. Y si querés, les comparto, Juan, otro, un poema largo que está compuesto de 5 poemas. Te digo cortito. Que con los cortitos medio que quedamos temblando, Sol, pero... Con esto ya quedaron favor. Ahí, ¿no? Sí, por favor, igual, dame de eso. Les doy un poquito más, que es un poco la nota de color. Yo les contaba que él les mandaba los poemas a los amigos y a los hermanos y le decían que eran malísimos, entonces se inventó un seudónimo. En realidad se inventó una historia que era que estaba... Les empezó a compartir otros poemas de los que iban a ser parte de este poemario sin decirle que eran de él, diciéndoles que eran de un tal Boy Fracasa, que era un seudónimo que él se inventó, un alter ego, de un poeta supuestamente brasilero que él estaba traduciendo y que iba a publicar, ¿no? Y entonces sus amigos ahí sí empezaron a legitimar y a gustar de su poesía y le preguntaban después cuándo iba a publicar los poemas de Boy. Y en este poemario incluye los 5 poemas de Boy Fracasa, que si querés se los comparto. Buenísimo. 5 poemas de Boy Fracasa. Número 1. Pablo, Marcelo, Alfredo. El mundo plano, en un extremo, Pablo pintando, en el otro Marcelo pensando. Y en el centro, vos, mi reina negra, te sostengo en alto, para que todos te miren antes de caer en Sax One. 2. 2x3 voy a pensar en vos y te voy a mandar pequeñas frases de personas que vivieron antes de nosotros. Quisiera que el argumento, la potencia de mi vida, esté en la manera en que utilice el empleo del tiempo. 3. Una mujer dice que escribe sobre flores, que pinta flores. Es un tema recurrente en la poesía, las flores. Pero yo soy una piedra. Alguien sobre mi espalda fundó una iglesia. Soy la piedra en el bolsillo que hundió el animal que incubaba a Virginia Woolf, el que siempre quiere escapar, aun cuando no estén dadas las condiciones objetivas para el espíritu. 4. Querido Guimarães, estuve escalando la intensidad de tu obra, pasé momentos de abatimiento, perdí el rumbo, me faltó el aire. Entonces llegó hasta mí la voz de mis hermanas. ¿Por qué estás triste, pajarito? Y retomé la aventura. Desde la cima veo ahora el infatigable parloteo de los mortales. Qué bueno. 5. Y último. Con el tiempo empezó a fascinarme viajar ligero y me hice escritor. Viajaba solo con las palabras. Qué hermoso. Pero envejecí. Las palabras pesaban como sandías, eran auténticas enemigas. Voy fracasa. Parece que tuviera todo un estudio alrededor de la acción de fracasar. Exacto. ¿No? Sí. Me pareció ahí. No es el primer seudónimo que usa. Investiguen un poco más a Fabián y conocerán más su obra y sus otros seudónimos que ha usado en su vida literaria para mostrar sus textos, pero bueno, este era particularmente hermoso, y lo hermoso fue que además los embaucó a todos porque le creyeron, ¿no? Y estaban esperando sus textos. Era gracioso. Che, la verdad es que muy bueno, en mi caso volverlo a tener a Fabián, que por ahí lo había leído, no orgánicamente, pero sí algo había leído de él, y conocerlo un poquito más y convidarle a las personas que nos escuchan. Ahora ya está compartido una vez más en nuestro Facebook, María querida, el perfil de Estado de Poesía. Muy así bien. La audiencia sabe cómo comunicarse, cómo buscar y qué apetitos saciar. En la librería móvil virtual de María Sol, y cómo llegar a Fabián, tal cual. Ahí como comentario le puse además el videíto de lo que escuchamos al principio, de los Olímpicos. Muy bien, buenísimo. Hay otro poemario de él escrito en pandemia, viste que los escritores y las escritoras se pusieron a escribir, está buenísimo, y han editado bastante. Y hay otro poema de él, poemario de él, que editó Blatt y Ríos, que también está en las librerías y para quienes quieran, que se llama Los Teresos, que es más que un poemario, en realidad son notas más casi teatrales y de monólogo, que también es muy delicioso y que está acá disponible para que lo investiguen, lo exploren. Qué bien, qué bien, qué bueno. Yo la verdad es que con todos los frascos abiertos me llevaría todos estos sabores, sobre todo el de Fabián, pero siempre me pasa lo mismo, nos asomamos al estado de poesía y quedó todo manchado, todo con esto, con salpicado, ¿no es cierto? Porque la poesía tiene esto. Hay muchas personas, Sol, que creen que tienen que hacer un curso o que tendrían que haberse capacitado de alguna manera en sensibilidad para leer poesía, para consumir poesía. ¿Qué le recomendarías o qué crees? ¿Cuál es el paracaídas necesario para ser una persona que disfruta de la poesía? Voy a retomar esto que te compartí hace un rato, que el mismo Fabián compartía en entrevistas. La poesía para mí es un estado que nos antecede, no es simplemente abrir los poros para descubrirla y meterse en ese mundo sin prejuzgarse, ¿no? Como entenderlo como un derecho y como una propiedad, como algo que, si quieren, que nos fue quitado, pero no algo como que tenemos que conquistar. Es al revés, es algo que hay que recuperar, o sea que ya es nuestro, ya está ahí. Simplemente hay que abrir los ojos y asirse de ella. A mí me gusta pensarla así para no sentir esto de que es un privilegio o una magia para algunos o para algunos. No es exclusivo. Es un bien que nos pertenece. Es como nacimos con ella, ahí está. Y si no es un privilegio, Sol, debe ser un derecho entonces la poesía. Es un derecho. Dice la poeta Audre Lorde que la poesía no es un lujo. No hay ningún lujo en la poesía ni en disfrutar de ella. Sino una acción vital y rejuvenecedora, sanadora, curativa, pon el nombre que quieras. La verdad es que creo que hasta las piedras pueden percibir los beneficios de la poesía si les recitamos. Sol, buenísimo, buenísimo que volvimos, que estamos con estado de poesía, que volvió la siesta, que no fue como cada lunes a darte este espacio que celebramos, Sol. Hermoso siempre compartir, y a mí también se me hizo largo y se me hizo hermoso volver, así que recontenta y ya esperando que sea lunes nuevamente. Qué bueno, genia, que tengas buena tarde. La semana que viene, besos para todos. Besos, ahí está. Sol Riscosa con estado de poesía en la siesta que no fue, y hoy les convidamos a Fabián Casas.